Se lo escucha mal, profe. A ver, me parece que tenemos problema, con el audio. A ver, ¿me saluda de vuelta? Buenas tardes. Bueno, mediodía, Pablo Martínez, ¿cómo le va? Bien, ¿sabe qué? Tenemos problema de señal, profe, porque se lo escucha mal, lo estamos escuchando medio como problema de señal telefónica. No sé si es el lugar que ha elegido hoy para charlar con nosotros o podemos intentar hacerlo por otra vía. ¿Qué me dice? ¿Quiere que llame yo a este teléfono? Ahí se va mejorando. Si usted se va moviendo por el lugar donde se encuentra, capaz que nos encontramos. Ahí va mejor, ¿eh? Ahí va mejor. ¿Ahí está? Sí, va mejor. Bueno, perfecto. Me corrí 10 centímetros, Martínez. ¿Vio? Ahí está, es así, funciona así. Quedé abajo de un ventilador de techo. ¿Será esa la sintonía apropiada? No puede sé. Puede ser. Ahora se lo escucha bien. Lanús es así, Martínez. Tenemos muchas particularidades. Lanús es un territorio muy especial. Bien. Bueno, repito, buenos días a la audiencia de Juna, a usted, Martínez, a Cavieres, a su locutor, no, perdón. Operador. Su operador, sí. Nico Rizzo y a la audiencia de Juna, por supuesto, que tengan una buena mañana. Bueno, vamos a hablar un poco de Evita, ¿no? Sí, usted, Martínez, sabe perfectamente bien que hemos hablado en otras oportunidades de Evita, siempre tratamos de buscar alguna arista no trabajada, sería un irrespetuoso si diría no trabajada. Sí. Por ahí no tan comentada, o le buscamos una vuelta para no caer en situaciones remanidas, como yo hoy leo uno de los diarios, algunos en particular, incluso que aborrecen al peronismo, caso La Nación, y uno ve algunas crónicas escritas que son la nada misma prácticamente. Pero bueno, esa aún de tema público, por supuesto. Sobre todo diarios que han sido realmente virulentos respecto a la enemistad con el peronismo, como el caso de La Nación, y que lo son hoy también respecto al peronismo y de la figura de Eva. Pero bueno, bueno, es interesante eso que plantea en el recorrido que hace también en este caso en los medios de comunicación durante el día de hoy, porque sigue siendo, en este caso, una figura política simbólica, en donde el discurso histórico también está en pugna todo el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, lo particular del caso, lo excepcional, que ya lo hemos dicho alguna vez, es constituir una figura de tamaña magnitud entre, bueno, a ver, el año 1946, Martínez, y el año 1952. Cinco años de trayectoria política, para proyectarse en el tiempo de ahí en adelante a la eternidad. Porque estamos hablando a 71 años de su muerte. Y usted sabe muy bien, la audiencia también, que no solamente es billete, es bandera, es remera, es identidad, es marcha, antorchas, es el reflejo de un montón de mujeres y compatriotas que pelean por una patria libre, justa y soberana, como son los principios de las banderas del justicialismo. Y cuando hay que hablar de necesidades y de derechos, ahí aparece Eva otra vez. Entonces, a mí sigue sorprendiéndome cinco años de trayectoria y la proyección que tiene, no solamente a nivel nacional, Martínez, sino a nivel mundial, la figura de Eva. No podemos definirlo si fue su muerte, que no fue dramática, un cáncer como le puede pasar a cualquiera, y en aquella época, probablemente su obra, la magnitud, la potencia de su mensaje, porque también hay que reconocer que hoy que hablamos de grieta, se habla con tanta frecuencia de grieta, aquel momento la grieta era muy grande, Pablo, audiencia, era muy grande la grieta, y recordemos que la postura que tenía Eva, si miramos la imagen del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, es una cara, la que mira al sur, a los descamisados, a los grasistas, y otra que tiene un gesto bastante adusto y enfático, la que mira al norte, casi como marcando una diferencia respecto a los públicos a los cuales va dirigido, los sectores sociales, si le parece, Martínez, a los cuales va dirigido su mensaje, y su interés, su compromiso. También otro detalle no menor, Martínez, sabemos que no solamente en la Argentina, sino en el mundo, las personas que logran un cierto nivel político, y además, mire usted, viniendo de la actuación, ¿cuánta gente pretende actuar siendo político? Es decir, no sabe usted si son malos actores o malos políticos, o si son las dos cosas juntas. Porque de hecho vemos TikTok, o vemos los algunos spots de campaña, y no sabemos qué son peor. Si son políticos malos o son actores malos. En ambos casos, diría que Eva era una actriz que no fue considerada de las grandes, pero evidentemente le dio el tamaño para hacerlo en política, con un corazón, una grandeza y un talento, y unos ovarios, perdón para la audiencia por la palabra utilizada, que nos excede, la pone en un lugar completamente distinto, ¿no? En cuanto a definición. Martínez pudo haberse emborrachado con el poder, con la fama, con la estética, con todo lo que la rodeó, con los mejores modistos, porque usted vio que hay gente que decía, se gasta la plata, tiene los mejores modistos, sí, pero aún así estuvo con lo de abajo, no desde lo declamativo, en el acto, y no en la dádiva, sino en los derechos, que no es poca cosa, porque dar derechos es perderse con el poder, que no es poca cosa. Por eso creo que trataba de un poco plantear esto de la imagen de Eva y esta proyección en el tiempo. Y fíjate que creo que alguna vez en tu programa se ha hablado también, que hay, incluso hay sectores de los bien comidos, militantes de derechos humanos, de mujeres que querían el voto y el derecho a votar, que fíjate que estuvieron en contra de Eva. Uno no llega a comprender por qué, porque en definitiva Eva había logrado lo que ellos, por lo cual ellos habían peleado. Pero también podemos plantearnos una cuestión social, Martínez, porque probablemente esas mujeres pretendían el derecho a votar, a elegir, para cierto sector de la sociedad, casi como un derecho sagrado, pero sin tener en cuenta la participación del abajo. Y Eva logró que esa mujer de abajo conformara unidades básicas, fuera delegada sindical, e incluso llegaran a ser diputadas de la nación. Recordemos que el primer partido político que va a tener mujeres en las cámaras va a ser el peronismo a partir de 1952, ¿no? Sí, además, Villar, porque en particular estamos hablando de un proyecto de ley de acceso de la mujer a la ciudadanía, en este caso, que es un proyecto de ley que lo hemos hablado también varias veces, extremadamente militado, digamos, ¿no? Es una de esas tantas leyes movilizadas, militadas en todo el territorio nacional. Y además porque, en definitiva, también es como una llave, es la llave que abrió un sinnúmero de acceso a otros derechos. Efectivamente, porque te lo hacía yo una mención que me pareció que queda a veces de manera tangencial, le dio un lugar a otro sector social de las mujeres, porque vemos que la mujer de la clase media alta podía darse cierto tipo de lujos y de participaciones, porque viste que hasta esa cuestión transgresora era vista con simpatía. A ver, de hecho, vamos al caso, si a vos te parece, el dueño del diario Crítica, Natalia Botana, tenía a su mujer que era anarquista. Parece una locura, pero era anarquista. O sea, pero eso se daba para ciertos sectores sociales. No estaba mal visto, ¿viste? Es como cuando los chicos de la élite son medio revolucionarios en un momento de su vida, después se vuelven de derecha. No son tan malos, en definitiva. Ahora, si lo viene de abajo, o de los sectores medios bajos, ya es completamente distinto. Y acá se fomentó una participación donde incluso, lo hemos dicho en otra oportunidad, la conformación de unidades básicas, ¿no?, promovidas por Evita, le dio un lugar a esta mujer que estaba sometida al patriarcado. Mirá qué detalle pequeño, Martínez. Digo porque a veces uno escucha sectores muy voluntariosos de parte de las mujeres, si no quiero generalizar, y al feminismo, y creo que no se le da la dimensión a Eva de toda su obra. cuanto a la, a, al derecho a las mujeres de la sociedad completa, no de un solo sector de la sociedad. Estamos de acuerdo, a sectores más, más de la base, más populares. Y eso me parece importante. Y mirá, tanto que se habla hoy, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente que una el cabildo del 22 de agosto, recordémoslo, en 1951, donde ella ya no está bien, y hace su renunciamiento histórico, se da en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Uh-huh. En la avenida 9 de Julio. Usted sabe a dónde quiero llegar. Uh-huh. No quiero llegar a 9 de Julio, quiero llegar a ese edificio. Ese edificio fue construido, perdón por la toma, Martín, en los años 30. Era el edificio más alto de Buenos Aires, en ese momento. Era obra y servicios públicos. En ese edificio se hizo el cabildo abierto del 22 de agosto del 51. Se da el renunciamiento, ya hemos hablado en otra oportunidad. Uh-huh. Y se da esa movilización de, se habla de más de 2 millones de personas, incluso los diarios conservadores, ¿no? O sea, un hecho trascendente. Ese lugar emblemático quiso ser tirado abajo. Quiso ser tirado abajo por la gestión de Carlos Saúl Menem, uh-huh, que había planteado para ampliar la 9 de julio, tirar ese edificio. Hubo apelaciones y demás, y no se tiró. Finalmente, ese edificio, el expresidente Duhalde del 2002, lo establece como protegido, o sea, es patrimonio histórico de la República Argentina. Uh-huh. Hay una ley que lo protege. Uh-huh. Y hoy uno escucha candidatos cuya propuesta política es tirar abajo un edificio porque los piqueteros o los movimientos sociales que reclama por mejores condiciones, reclaman en ese lugar. Uh-huh. O sea, usted quiere decir, queremos decir concretamente, que tirar el edificio no va a terminar con las necesidades de la gente. O sea, se va a tirar bajo un símbolo, pero no se va a terminar las necesidades de la gente. Lo harán en otro lugar, en definitiva. Primera burrada, perdón por el término, es pensar que ese edificio histórico y que hacer una ley, tener una aprobación para modificar esa condición y poder, uh-huh, tirar ese edificio abajo. Patrimonio Histórico Nacional. Primer burrada, dice Cita. Y lo segundo es creer que eso termina con el reclamo. Por eso, Martínez, como decía Eva, donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿No sería mejor, y posiblemente para cerrar, Eva podría haber sido superada y olvidada, y en lugar de querer exterminarla, anularla, saquear su cadáver, esconderlo, la hubieran superado en el nivel de las realizaciones? Uh-huh. Probablemente sería un recuerdo importante, pero no tan determinante como lo es en el presente, si se lo hubiera querido superar en lugar de haberla querido destruir. Y creo que esta es un poco la conclusión que me sale para el día de la fecha. Sí, y le parece bastante ecléctica, ¿no? Bastante zigzagueante para el día de la fecha respecto a la imagen de Eva. Hablamos de Evita, hablamos de lo simbólico de su también trayectoria política, bueno, de lo simbólico también de los espacios públicos. Es tan afiebrada la propuesta que escuchamos en estos días de voltear el edificio, como también la escuchamos en los 90, también con el mismo argumento podríamos, si se quiere, desterrar la Plaza de Mayo, si usted quiere, porque es un lugar donde la gente también va a reclamar por sus derechos, ¿no? Cerremos la plaza, hagamos otra cosa, edifiquémosla, digamos, ¿no? Claro, pero lo digo en términos, si se quiere, acá estrictamente políticos, uh-huh, ¿no? Porque hablamos de historia y la política, lo hemos dicho en otras oportunidades, la historia es la política del pasado y el futuro es la política del presente. En definitiva, la solución de los conflictos es eliminar, exterminar, vernos que además, Martínez, a 40 años que vamos camino de la última dictadura militar del, uh-huh, inicio de la retorno a la democracia, a mí particularmente y a mucha gente suena muy mal. Uh-huh. Evidentemente hay un sector de la población que parece no pesarle demasiado eso. A mí realmente me incomoda, me pone muy mal porque uno recuerda lo que fue esa etapa, haber crecido en dictadura y haber escuchado y haberse informado y haberse formado. Y realmente que haya candidatos de partidos democráticos, entre comillas, que planteen este tipo de cosas, la verdad es una aberración. Digo esto otra vez para cerrar. No sería mejor intentar superarla en lugar de destruirla. Pero bueno, es nuestra modesta opinión, Martín. Le mando una... No es condicionante. Le mando un abrazo, Villar. Lo convocamos en cualquier momento, posiblemente el lunes, estemos hablando. Cómo no, Martínez. Que tengan una buena jornada y, bueno, gracias por el convite, como siempre, Pablo. Un abrazo. Buen día, Villar. Buen día. El profe